entre ruinas y retroalimentación, rezando con el puño en vez de hablar. Quemé los días, rompí la razón, pero encontré mi esperanza en la distorsión. Cada herida es mi religión, cada nota una confesión. He perdido más de lo que sé contar, pero sigo gritando, sigo sin parar. He caminado por caminos rotos, mis pasos resonando en ecos sordos. Con el alma hecha cenizas aún encontré el eco del grito que me hace renacer. No hay silencio que me haga callar, ni redención sin ruido al final. Ruido y redención. De mis cenizas nace mi voz. Si el dolor es real, también lo es la luz. Si el grito libera, que se escuche aún más. Del caos nací, del caos me iré, pero entre el ruido renaceré. A veces la oscuridad me arrastra al abismo, pero en el estruendo hallo mi ritmo. Lo que no mata me hace más fuerte, en cada acorde una muerte y un renacer. Que el mundo se apague, yo sigo tocando. Que el tiempo me lleve, yo sigo gritando. Ruido y redención. Mi condena y mi salvación. Ruido y redención. Que el cielo escuche mi canción.